peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este nuevo programa de Esta peli ya la he visto, un podcast en el que a veces hablamos de Christopher Nolan y otras veces no. En este caso, no, Nolan. Bueno, con este chiste tan madre bueno mía. Que acabo de hacer, que tiene su preparación y su gancho y todo, vamos a hablar en este nuevo programa de cosas de cine, como siempre, de todo tipo, que no hacemos asco a nada, ni siquiera a Isabel Coixet y su versión de Million Dollar Baby, que jamás llegó a término. Que últimamente está muy picajosa con el tema de que ella no se llevó esos 4 Oscars que se llevó Eastwood. Pero bueno, está conmigo Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola. Os pido perdón por Ramón Rey, pero hay que quererle así. Le queremos así. Yo estoy aquí desde Salamanca, perimetralmente también en Salamanca encerrado. Y en este episodio vamos a traer unas cosas que os gustan mucho, que son las recomendaciones por streaming, pero con un tema en concreto, que es el siguiente. Adriana Izquierdo, explica. Pues ya hicimos, porque a ver, hicimos una promesa hace 2 episodios, cuando hicimos el especial de los festivales. Yo dije, luego recomendamos cosas, y al final no recomendamos nada porque me enrollé demasiado. Spoiler, nadie sabía esto. Pretendstobeshocked.gif. Y bueno, pues retomando un poco esa promesa y también una idea que ya tuvimos antes y yo no me acordaba, es que claro, hacemos muchos especiales de festivales, pero muchas de las películas que recomendamos y de las que hablamos muy bien siempre se quedan un poco en un limbo de la no estrenación, porque bueno, pues son películas muy pequeñas que no llegan a salas o que llegan a muy pocas salas en pues bueno, básicamente en Madrid, Barcelona y poco más, ¿no? En las principales capitales del mundo, conocido como España. Y luego, pero lo que pasa es que luego eso, algunas se estrenan en servicios de streaming, pero como son tan pequeñitas, no tienen esa notoriedad como para que llegue a vosotros, a nuestros oyentes, pues ya en su día, no sé cuándo fue esto, hicimos un episodio que se llama, por si lo queréis buscar, aunque pondremos el enlace en el blog, en esta peli ya la he visto.com. No sé por qué cuando digo .com es, pongo esa voz. Se llama el podcast Recomendaciones Festivaleras en Streaming, ellos poniendo títulos originales a los programas. SEO. En SEO. Y ahora vamos a hacer Recomendaciones Festivaleras en Streaming 2. Y no vamos a repetir películas, obviamente. Iros a aquellas, porque es que de verdad, yo ya había hecho una preselección y la mitad están en el otro programa, porque es que son todo fuego esas películas. Pusimos 50 en la lista esa, 50. Muchas de ellas os confirmo que siguen estando en los servicios de streaming, así que podéis usar el jazzwatch.es para ver dónde están. Pero eso, ahí tenéis otras cuantas pelis de recomendaciones de streaming, en streaming. Y ahora vamos a hacer eso, ¿no, Ramón? Empieza tú, si quieres, yo qué sé, recomendando tus primeras pelis de festivales pasados. Claro que sí, porque yo lo he ido ahí poniendo, digo, vamos a ver, hacer un recorrido cronológico histórico de qué películas he visto para ver cuáles por fin estaban disponibles y cuáles no, porque a veces pues esto. La verdad es que muchas tardan bastante en llegar a servicios de streaming, a pesar de que sean el público, o sea, que tengan ahí el público que realmente busca este tipo de películas, ¿no? Y a veces se hace extraño. La primera que hablo es Ahora sí, antes no, de Hong Sang-soo, que fue la primera película que vi de Hong Sang-soo y fue la última que se proyectó en el 2015 en la sección oficial de Gijón. Y fue como, claro, acabar la sección oficial después de lo que te puedes imaginar que puede ser una sección oficial de Gijón en aquel momento, que no estaba pasando por su mejor momento y era bastante desigual, pues acabar en alto con esta película que te descubre un cineasta nuevo fue toda una experiencia, con ese juego que hace narrativo, ¿no? De dos momentos tomados de forma diferente por un mismo personaje conociendo a una mujer y cómo si en función de su comportamiento pues cambia completamente las situaciones y juega mucho con el humor cotidiano y con el humor de lo social, ¿no? De esas interacciones sociales y de lo incómodas que pueden llegar a ser y cómo le gusta retratarlas a Hong Sang-soo en sus películas. Y a partir de aquí, además, fue con esta película con la que me enganché para ver el resto de películas que hizo después. y cómo ha evolucionado respecto a sus películas iniciales y a las últimas, ¿no? Que es un cineasta que muchas veces se le acusa de hacer siempre lo mismo y realmente, pues no. Realmente es bastante variado y hay una evolución muy clara en sus películas. Y esta en concreto es como la piedra angular, ¿no? Es como un momento de su filmografía en la que toma un camino muy concreto, que luego estaría en estas películas que hizo después, como ¿cómo se llamaba, hombre? Lo tuyo y tú, que también es divertidísima, pero en este caso, ahora sí, antes no, fue como la forma perfecta para descubrir a este cineasta que ahora pues es como muy mainstream, ¿no? Ahora todo el mundo le conoce y todo el mundo le critica. Sí. Pues yo voy a empezar por mencionando súper rápidamente, no voy a entrar en ellas porque si queréis escuchar de qué van y por qué molan, tenéis el por qué Nolan, tenéis el capítulo hace dos episodios que hablamos de San Sebastián y Sitges de este año, bueno, de 2020. Ya las han puesto She Dies Tomorrow y Jumbo, están en Filmin. Así que ya hay dos películas, bueno, más de dos, pero de ese episodio que podéis ver en streaming. Y empiezo realmente mi lista con La tercera esposa. Tramposa. Yo me debo a nuestros oyentes y tenían que saber que esas dos están disponibles ya. La tercera esposa de Third Wife, que es una peli vietnamita que de 2018, que ahora no recuerdo si la vi en San Sebastián 2018-2017, porque las fechas con... que es un drama de época ambientado en Vietnam en el siglo XIX y básicamente, bueno, la protagonista es una chica de 14 años y toda la peli es un dibujo de... pues bueno, del sometimiento, un relato de la mujer como objeto en aquella época en Vietnam. Y es la primera película de su directora, Ashley Mayfair, y es absolutamente demencial que esta sea su ópera prima. De verdad, fue una de las pelis que más me gustó aquel año en festival. Es una peli muy visual, que utiliza mucho la fotografía, la simbología, toda la parte más visual de la peli para mostrarte los sentimientos de ellas, que claro, al estar tan sometidas y tan reprimidas, pues no pueden expresarse. Y la forma que utiliza, pues eso, toda la narrativa audiovisual de la peli para transmitirte estos sentimientos, es brutal. Y cómo, pues eso, cómo hacen este sometimiento, ¿no? De cómo disfrazan esto de honor y de rituales que... Bueno, ahora, por cierto, que estoy jugando al juego Ghost of Tsushima, me hace mucha gracia porque es lo mismo. Es como, madre mía, cómo disfrazas la puta mierda que hay detrás de lo que eran los samuráis. Pero bueno, que me voy del tema. En fin, que todo, de verdad, es absolutamente flipante de Third Wife. Darle una oportunidad, que está en Filmin. Sí, es una peli además muy bonita de ver, pero... Durica de ver. Y con pañuelos, porque claro. Madre mía, la capacidad que tiene para mostrar cosas ahí de forma bastante explícita, que eso es bastante dura. Además, visualmente era como el olor de la papaya verde, pero al mismo tiempo la linterna roja de Sandy Yumu, pero bien, en el sentido de que las malas no son las mujeres en esa historia. Por otro lado, en el mismo festival de Gijón que descubrí a Juan Sansú, vi una película de Martti Helde, que es In the Crosswind, Ristules, una película estonia, que ya ahora mismo los ojos de Adri están dando la vuelta, porque es una sucesión de tableau vivant de representación del genocidio estonio durante la época de Stalin, con unas reflexiones tope de intensas, en blanco y negro, y súper dura de ver, de la tragedia humana a nivel de una joven, ¿no?, que es deportada con 15 años y pues van contando toda la historia de esta tragedia enorme, ¿no? Con unas localizaciones muy bien utilizadas, con una forma de minuciosamente reconstruir esas secuencias que debieron pasarlo muy mal a nivel de tirones de músculos y demás, los actores, para estar quietos tanto tiempo, pero queda al final una recreación absolutamente brutal, ¿no? Y además de darle carne y hueso a los números de los muertos y de todos aquellos que pues les fueron llevados a campos de trabajo y demás. Es una cosa extraordinaria a nivel de fotografía, el trabajo de ambientación a través de la dirección artística y la caracterización, los vestidos, los trajes, y sobre todo con un calado emocional súper profundo, ¿no? Porque realmente al final lo que hace es eso, humanizar las cifras y humanizar la tragedia y darle rostro, y a partir de ahí pues se van construyendo secuencia a secuencia todo esto, que, insistiendo cada vez más y profundizando cada vez más en los ambientes y lo que tuvieron que pasar todas esas personas. La verdad es que es una peli súper arty en ese sentido. Evidentemente se basa mucho en silencio, se basa mucho en observar y en que te vayan calando las imágenes poco a poco, y eso requiere tiempo, pero la peli es fascinante, muy bonita de ver dentro de lo trágico que estás describiendo. Pues eso, a nivel visual es que es una delicia. Bueno, yo no voy a enrollar tanto. Yo es que solo tengo 10 películas, no 25. Pues porque yo, de nuevo, me debo a nuestros oyentes, y es mejor más que la caten ellos, pero bueno, es broma, te estoy vacilando. Dos películas que tienen mucho en común en el sentido de que no habéis visto nada como ellas. Una es Monos, la película de Alejandro Landes de Colombia, que bueno, es muy complicado decir de qué va Monos, pero hay ahí como un grupo de chavales que están en el alto de una colina, que forman parte de una guerrilla y que están guardando a una rehén inglesa, creo que era, británica. Pero ya está, o sea, realmente os digo en serio que no habéis visto nada más, nada como esto. Es una cosa, también es una película súper visual, muy musical, muy centrada sobre todo en el viaje que tienen ese grupo de adolescentes, o sea, porque son un grupo de chavales muy jóvenes y tienen ahí como un pequeño coming of age de rebeldía brutal, pero todo el como la parte sociopolítica que hay detrás de lo que te está contando, de las guerrillas y todo eso, es una parte muy pequeña, pero de verdad, o sea, atmósfera visual, brutal, hipnótico, de estas que dices que acabo de ver, y alucinante. Y lo mismo con Emma, la película más reciente, creo, de Pablo Larraín, que me caso, de verdad, es que me caso. ¿Dónde estás, Pablo? Te necesito en mi vida constantemente, que es Emma. Que bueno, pues en este caso la protagonista es una chica, Emma, que es una bailarina, y que bueno, pues ahí hay un lío con un hijo que tiene, de si entregarlo o no en adopción y tal, pero bueno, al final es otra película de estas que no la has visto, tampoco la habéis visto nunca, en el sentido de la forma que tiene de abordar al personaje protagonista, que es absolutamente, pues mira, es muy anárquica también, igual que en Monos, es una palabra común a las dos películas, y que es una exploración de un personaje muy particular, y cómo la narración se impregna un poco de esa anarquía que ella y liberación y de todo, que ella la energía vital que ella tiene se traslada a la película, y de verdad es flipante. Y ella, no me acuerdo cómo se llama la actriz, está impresionante. Y bueno, yo cualquier cosa de Pablo Larraín siempre para adentro, y estas dos están en Filmin también, para sorpresa de nadie. Yo es que todas están en Filmin, las que he hablado yo, salvo una que está en Netflix, pero bueno, en principio están todas por ahí. Yo había hecho una lista más larga, que al final he tenido que reducir porque Ramón me mataba, en las que había unas cuantas en Amazon y en Netflix, pero al final cuando las he ido reduciendo se me han quedado casi todas de Filmin. Las importantes quedan ahí, como es el caso de esta película kazajistaní, que no has visto, Adri, que es Test, de Alexander Kot, que dices, kazajistaní, cuéntame más. Ramón, claro que sí, ahora para eso estoy. Pues estamos en el 49, cuando la Unión Soviética prepara pruebas nucleares en Kazajistán, y entonces lo que vemos es a un padre y a una hija viviendo su vida en el desierto kazajistaní y haciendo sus cosas, y con un chaval que la ronda por ahí, y no hablan, y solamente hay sonido diegético Y ya está. Es toda la película como si fuera una película muda, pero con el sonido ambiente. Y es muy divertida también. Pero no se la ha vendido muy bien, ¿a que no? Es muy divertida. Y no, en serio. Y te va mostrando poco a poco las relaciones que hay entre los pocos personajes que aparecen. A nivel de fotografía, es alucinante la película, de verdad. O sea, es de estas películas que de verdad te quitan el aliento cuando las ves solo a nivel visual. Y evidentemente el recorrido que tuvo a nivel de distribución y tal, pues fue nulo después de verse en Gijón. Pero sí que tuvo bastante reconocimiento internacional. Y como sé que Adriana Izquierdo es muy fan del cine kazajistaní, porque ha visto dos películas kazajas. Claro, yo he visto 100 de, o sea, 10 de 10, o sea, de 100%. Yo he visto las dos películas que he visto de Adilkhan Yeshnchakhov, ¿cómo se llamaba? Me flipan. Y además, si me dices que es divertida, entonces sí, es que a lo mejor es que tengo algo con el humor kazajistaní y tengo que verla. Sí, Kazajo, bueno, no. kazajistaní. Es una película, además, esto, que es como muy, muy bella dentro de lo terrible que está contando, de que, pues eso, que su forma de vida y de el entorno en el que están se puede ir a la mierda en cualquier momento y ellos no lo saben, ¿no? No, no, está muy bien, es una película, ya digo, que es como, está como muy tapada y muy oculta, evidentemente, por muchos motivos que todos los habéis escuchado ahora cuando os he dicho que es muda prácticamente y que es de Kazajistán. Esto es así, es un hecho. Y está en Filmin Claro también, igual que Ristules, de Cruz Wayne y Reino Ronden y estas cosas están todas ahí, están. Yo voy a mencionar ahora un par que quizás son más notorias y han tenido más visibilidad y seguramente os suenen, pero nunca está de más re-recomendar películas buenas por si se os han escapado. Y una es mi película favorita del año pasado, que es El retrato de una mujer en llamas, que por supuesto que está en Filmin. Y en fin, pues es esta historia del siglo XVIII en Francia, de Céline Sciamma, sobre dos mujeres que una tiene que pintar un retrato a la otra y pasan cosas. Pasan cosas sexys, pasan cosas que no poéticas y líricas. Pasa Vivaldi, Vivaldi Pasa, pasa. Vivaldi pasa. Vivaldi happens. Madre mía, tengo que hacer un meme con esto. No, de verdad, otra vez, es un poco común esta afirmación a todas las películas que os estoy contando. Pero el lirismo audiovisual que hay en esta película es absolutamente demencial. Además, en todos los aspectos del arte que puede exprimir, os va a poner cachondos porque tiene un montón de flirteo victoriano, de gente, o sea, de seducción de esta sutil. Y Bueno, sutil. Bueno, sutil a vamos a veces. ver. A Sutil al ver. principio, sutil al principio. Luego ya cuando se come en la boca, pues quiero decir, no, bueno, en fin, que la veáis. Y luego otra es una que vi en uno de mis primeros, bueno, sí, o sea, yo, bueno, ahora que lo pienso, no, porque si es 2014 ya llevaba unos cuantos San Sebastiánes a la espalda, pero una de mis primeras películas coreanas, sobre todo coreanas, una de mis primeras experiencias de ver cómo los coreanos mezclan géneros de forma absolutamente maravillosa y son los amos y señores de hacer esto. Porque es Haemu, como Niebla, era en español. La película de su director, que no me acuerdo cómo se llama, pero que no ha hecho un cine desde entonces, 2014 estoy viendo ahora, desde 2014 no ha hecho otra película y me parece fatal. Que, bueno, es la tripulación de un pesquero que está por ahí en el mar y pasan cosas malas. Se llama Niebla, quiero decir, hay cosas. Y tiene terror psicológico, tiene comedia, tiene terror, además es bastante explícita, vamos, macabra con algunas cosas, visualmente es absolutamente brutal, entretenidísima, de verdad. Esto, pues eso, para alejarnos un poco de todas las pelis así de autor intensas que estamos recomendando, Haemu para refrescar, fenomenal, en Filmin también. ¿Que me estás diciendo que un retrato de un genocidio estonio es una película intensa? Venga, hombre, por favor. Qué vergüenza, qué forma de. Y pues igual que el club, ¿no? El club, ahora me dirás que el club, me dirás que el club es como muy delicada de tratar. Bueno, el club, la película de Pablo Larraín, que también está en Filmin, pues claro, lógicamente, que no nos hemos puesto de acuerdo para nombrar a Larraín, pero es que Larraín es mucho Larraín, y aquí estaba como en su momento aquí brutal de expandirse y haciendo cosas diferentes en cada película, que lo sigue haciendo realmente, con esa mirada irónica sobre un grupo de curas que están ahí en estas casas que les ponen para que no se vea que son pedófilos y criminales y de todo, que es muy divertida, pero a la vez súper negra y súper oscura, y que depende de en qué contexto la veas o con quién, te puede dar ganas de reír o realmente no te hace ni puta gracia, porque es que es muy dura realmente en el fondo, ¿no? Bajo esa estética y esos recursos que utiliza para liberar tensión a través del humor, pero de una forma también bastante incómoda. Y además con un reparto en el que está el gran Alfredo Castro, que bueno, tiene un personaje aquí impresionante. La película a nivel actoral es alucinante, lo bien que está todo y lo bien que maneja además los diálogos extraordinariamente. Muchísimos momentos súper míticos que tiene la película, a pesar de que es eso, es que es un drama sobre curas, pederastas y de todo. Quiero decir, lo consigue hacer, ¿no? A través de esto, el discurso de la película, desarrollarlo muy bien, extraordinariamente bien. Pero vamos, como siempre recuerdo, en Berlín la gente se reía muchísimo en el pase de prensa del club y luego cuando llegó aquí a España, en el pase de prensa, digamos que no hizo mucha gracia. No sé por qué, pero esas cosas que pasan, ¿no? Con el cine y cómo transforma la experiencia en cada lugar donde se vea. En este caso digo, es una película delicada, ¿no? Que además que recorre por una línea muy fina entre lo cómico y lo trágico y lo super dramático. Sí, sí, es muy incómoda de ver realmente, es muy incómoda. Pero vamos, magistral. ¿Sabéis que es magistral? La trilogía de Kenshin. Ah, que pensé que ibas a decir El Señor de los Anillos, pero bueno. También. Madre mía, Ramón, de verdad, la reedición esta 4K que han sacado. No voy a entrar en esto. Especial El Señor de los Anillos 4K, que yo no tengo 4K, a ver cómo la veo, pero bueno. Vamos, sigue. Yo existo solo para compensar lo que os recomienda Ramón. Y no, de verdad, es que he visto, o sea, bueno, todo esto viene porque creo que además es también Keiichi Otomo, el director de la trilogía anterior, van a estrenar, bueno, ya creo que en Japón ya se estrenaron una duología, ahora no sé hablar, bueno, dos películas que adaptan... Que probablemente hayan rodado a la vez. Claro, es que las otras las rodaron también. Que adapta un arco nuevo de los mangas de Kenshin, el guerrero samurái, que es que sale... Ay, ahora no me sale el nombre, bueno, da igual. Y las van a sacar seguramente, vamos, en primavera de 2021 y estoy ahí como mega emocionadísima porque tienen muy buena pinta. Y entonces he pensado, pues les voy a recomendar a esta muchachada la trilogía anterior porque es de las... Fíjate que los live action que adaptan mangas y animes y tal suelen ser bastante reguleros porque tienen un factor disfraz. El factor peluca bastante importante casi siempre y aunque bueno, Kenshin no se libra un poco del factor peluca, pero creo que es una de las mejores live action que he visto y además siendo yo bastante fan del manga y habiéndolo leído todo y habiendo visto todo el anime y todo, pues bueno, pues al final tienes ciertas expectativas y bueno, es cierto que yo no soy nada, soy bastante abierta cuando hacen adaptaciones de cosas, así que no me importan cambios ni cosas de esas, pero está muy bien como adaptación y está muy bien como película. Son películas de acción, de samuráis, idas de olla, duelos espectaculares, es lo único que hace falta y todos los personajes están súper bien conseguidos, tienen todos mucho carisma. Y en fin, yo de verdad las recomiendo incluso si no conocéis el manga ni nada, si os gustan las pelis de samuráis o las pelis de acción simplemente, están súper bien y están las tres en Filmin, dándonos alegría con todo. No nos patrocina, tenemos que aclararlo. Es verdad, por favor. Oye, tendremos que escribirle, ¿no? O algo, por lo menos para que nos den la cuenta. Bueno, que yo me he cogido la oferta esta que sacaron el Black Friday de anual. Y la otra que quería decir, que realmente le quería decir antes de Kenshin, pero me hacía más gracia pasar del club a Kenshin. Que es porque Kenshin la vi en Sitges en dos años diferentes. Pusieron la 1 y luego otro año pusieron la 2 y la 3 en un pase maravilloso de 5 horas. Una que me quedaba todavía de San Sebastián, que la quiero recomendar, es El, que también está... Mira, esta está en Amazon, en Prime Video. que es la película esta de Paul Verhoeven con Isabel Huppert de protagonista, que es una película muy arriesgada de recomendar porque el personaje protagonista es bastante cuestionable. Bueno, al final es lo que va la película, ¿no? De lo cuestionable que es el personaje y de profundizar un poco en su cabeza perturbada y retorcida. Y es un poco rollo thriller semi-erótico, bastante... Es muy fascinante, es muy incómodo y te pone en una situación como espectador que no sabes cómo sentirte, no sabes si te parece bien, te parece mal, la quieres entender, a la vez te jode querer entenderla o entenderla, en fin, no sé. La construcción de los personajes masculinos que giran en torno a ella es estupenda, en fin, no sé. Una peli muy interesante y, again, de estas que no habéis visto mucho, sobre todo por eso, por su personaje femenino central y lo arriesgada que es lo que te está contando. Y yo en su momento entendí que había gente que les provocase repulsa. ¿Tú la viste? Sí, hombre, me pareció súper divertida, por favor. Esta es la típica película que dices... ¡Guau! Gracias. Yo salí de San Sebastián, o sea, yo salí del pase de prensa. El pase de prensa había dos tipos de espectadores. Los que estaban en plan, what the fuck, madre mía, ¿qué estoy viendo? Y los que estaban rodando por el suelo, es acá Adriana. Me miraban fatal, pero a mí me parecía súper graciosa todo el rato, porque el humor que tiene y la forma que tiene de acercarse a la peli, al personaje y a cómo se comporta con lo que está pasando, a mí me parecía graciosísima todo el tiempo. Y es cierto que es un humor muy, muy, muy, muy extremadamente negro, pero es yo vivo por esto. Sí, es muy peli, oye, ¿sabes? Sí, también, oye, todo el rato. Total. Todo lo contrario que 45 años de Andrew High, la película que se vio en Berlín en 2000 y algo, 2015 también, en la que está Charlotte Rampling y Tom Courtenay, los dos grandes actores. En este caso es una pareja que lleva, adivinad cuánto tiempo casados, ¿no? 45, efectivamente, que sois unos genios. Y entonces, justo cuando están a punto de ese aniversario de boda tan importante, reciben una comunicación de que se ha encontrado el cuerpo del primer amor del esposo, de Geoff, ¿no? Y a partir de ahí, el personaje de Charlotte Rampling, pues evidentemente empieza un poco a resignificar y reinterpretar lo que ha sido toda su relación. Es un drama de estos, introspectivo, de personajes, en el que lo que vemos es cómo les afecta a su relación y a la deconstrucción, sobre todo a ella especialmente, ¿no? Y cómo cambia para ella completamente su mundo y toda su vida al lado de ese hombre que pensaba que era el gran amor de su vida, y se encuentra con que pues a lo mejor no tanto, ¿sabes? Y muy duro, y bueno, a través de la interpretación de ella, es una cosa extraordinaria lo que hace en esta película. Todas las emociones del espectro están ahí, todas, o sea, y a la vez. O sea, es impresionante esta mujer, Charlotte Rampling. Y la peli es esto, es un drama más clásico y más de poco a poco y reposadamente, a través de también una contención bastante grande, explorar todos estos sentimientos contradictorios con los que se encuentra la actriz, el personaje que da vida a la actriz Charlotte Rampling. Una peli de estas, pues, que a lo mejor puedes pensar que cae en este rollo del melodrama más facilón, pero nada más lejos de la realidad, y que también se le puede acusar a veces, ¡ay, es una telemovie! Que no, coño, que no. Que los dramas introspectivos y las cosas de los sentimientos no tienen por qué ser películas malas. En este caso es un ejemplo perfecto de esto, de cómo llevarlo a buen término, sobre todo con dos actores que son tremendos los dos. Pues también son tremendos. No sabía cómo hacer el hilo. Otra que vi en Sitges hace el pasado Sitges, este no, el anterior, es La ventaja de viajar en tren, la peli española de Aritz Moreno, que bueno, pues es... Podría contar de qué va, pero no lo voy a hacer, porque tiene varias... Son varias porque historias. Es imposible. Primero porque es imposible, y segundo porque son varias historias, pero a eso voy, que es una peli con una metanarrativa maravillosa, un humor negro, además, de verdad, negro negrísimo, por favor, ir avisados porque hay alguna de las historias que son complicadas de ver, pero a mí me pareció tronchante y todo ese juego eso narrativo de historias encadenadas, de narradores no fiables, todo muy metaconsciente todo el rato, en fin... muy muy recomendable esta también, y la tenéis en Movistar, en este caso, que por cierto, tengo varias de Movistar y no seré yo quien os recomiende tener que pagar 100 y pico pavos para ver una película, pero por si no lo sabéis, que hay gente que todavía no lo sabe, que me lo he encontrado ahí, Movistar tiene una cosa que es el Movistar Lite, que funciona como un streaming y que creo que cuesta, yo me lo he cogido de forma esporádica para ver alguna de sus series, creo que cuesta como 8 euros al mes o algo así y no es, o sea, podéis suscribiros un mes y luego desuscribiros. Sí. Además, lo que pasa es que es un no rollo modo demo, es como un modo demo de lo que realmente ofrece, digamos, el sí, servicio completo de cuando tienes la televisión de Movistar. Y sus series están siempre, pero por ejemplo con las pelis, obviamente depende un poco de cómo han hecho la licencia, de cómo han adquirido la licencia. Entonces, a lo mejor algunas de las que recomiendo aquí que están en Movistar no están en el Lite, pero bueno, esperemos que sí. Es que no lo he podido comprobar porque ahora mismo, en este momento, no estoy suscrita. Y la otra que quería recomendaros también de Sitges es Lázaro Feliz, Lázaro Felice, la película italiana de Alice Rohrwacher, que bueno, pues es esta peli que de un jovenzuelo muy extremadamente bondadoso para el mundo en el que vivimos, que vive en un pequeño pueblecito, en una aldea, y bueno, es una peli muy de hablar de esto, de la precariedad y de la corrupción del mundo a través de estos ojos bondadosos de su protagonista y de un poco el pueblo, la gente del pueblo donde vive. Y es un realismo mágico, es absolutamente maravilloso. Yo, vamos, la peli dura bastante, o por lo menos lo recuerdo en su momento que salí de la peli pensando, madre mía, es larga, pero es que me habría quedado otras 2 horas y pico a vivir en ese sitio, en esa película y con ese personaje. Muy bonita, Happy as Lázaro, un poco por contrarrestar todas las mierdas de cinismo y humor negro que llevo recomendando últimamente. Pues yo, para variar, me voy un poco por el otro lado, que es High Rise de Ben Wheatley, la película que adapta el libro de Ballard. Como que sorpresa. Pues es probablemente la única de Ben Wheatley que me ha gustado. Bueno, Turistas me hizo gracia, tengo que decir, pero bueno. Tenemos a Tom Hiddleston, haciendo de Tom Hiddleston, que va en un edificio de estos de los años 70, donde hay un montón de gente bastante extraña, y él busca un poco la tranquilidad, pero no dejan en paz, y a partir de ahí, pues empieza a ver las tensiones entre los vecinos, un poco de mostrar el conflicto de clases, la descomposición de la sociedad burguesa, y acaba siendo un sin Dios hipertrófico, que dices, ¿dónde hemos llegado? No, pero es también muy divertido, es muy loco, es la típica película que hay que dejarse llevar por las cantidad de barbaridades que llega a pasar en la película al final, que podría recordar, yo qué sé, a Brasil mismo, ¿no? De Terry Gilliam un poco. Pero bueno, es una película, ya digo, que tiene estos elementos, ¿no? De ciencia ficción distópica y de cosas, muchas cosas que pasan ahí metidas con esa crítica social y política que tiene, que bueno, luego se desaparece un poco y se vuelve todo más fuegos artificiales, espectáculo puro y duro y mucha violencia y muchas cosas que pasan a la vez, al mismo tiempo, como suele pasar con Meg Whitley, que hace que algunas películas suyas son un poco insalvables por esto, pero en este caso no se le consigue, no se le va la pinza tanto como se le iría al autor original de la novela, que yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Esa compensación de mentes que van un poco a lo suyo, y como está tan contenido en un edificio y en esos espacios, eso sí que logra un poco darle una cierta coherencia en todo lo que ocurre, que no encontramos en otras pelis de Ben Wheatley que no nombraré. Pero sí, a mí me ha gustado mucho y tiene, es bastante especial en ese aspecto, y dentro de una corriente de ciencia ficción así, que combina lo más humano, mínimo, introspectivo, con cosas mucho más llamativas y extravagantes y demás. Me gusta. Está en Filmin y también está en Amazon. Otra que no he apuntado dónde está, pero seguro que es Filmin. Compruébamelo, por favor. Que es Only Lovers Left Alive, la película de Jim Jarmusch, que perfectamente se podría llamar Los vampiros hemos posturetas. Porque aquí son Tom Hiddleston y Tilda Swinton, que hacen de dos vampiros que han tenido una relación de siglos. Son los dos muy intensos, son los dos muy depresivos y son los dos muy redichos. Y todas sus conversaciones son amor, su amor por la música y por el arte y tal. Y tienen ahí conversaciones profundas que Jim Jarmusch en cierto modo mira un poco también desde reírse del postureo, ¿no? Y ven cómo su vida se ve un poco perturbada por la llegada de un tercer personaje, que es la hermana del personaje de Tilda Swinton. Y bueno, pues es una peli así, pues es muy melancólica, pero también muy sensual, porque bueno, la relación que tienen ellos dos, bueno, y ellos tres, es bastante fuego. Y en fin, muy... ¿Ya me has comprobado dónde está? Te voy a comprobar dónde no está, porque según Just Watch está en Filmin, pero en Filmin ya no está. Entonces... ¡No! Bueno, pues la dejáis ahí como en Filmin como para ver y en algún momento volverá, porque ya sabemos qué pasa con esto de los catálogos de streaming, que van y vuelven las cosas. Because reasons. Y la otra que quería recomendar, que también tiene un título largo, es Long Day's Journey into the Night. ¿Cómo se llamó? Largo viaje hacia la noche. Me lo estoy inventando, pero seguro que era ese. Sí, algo así. Película china. ¿En 3D? En 3D. Yo no la vi en 3D. Yo la vi en San Sebastián, en Sitges. ¿La vi en Sitges? La vi en San Sebastián. No sé ni dónde pongo las cosas. Bueno, pues aquí... ¿Y no la pusieron en 3D? Pues ahora mismo me hace dudar. ¿No te acuerdas que hay una escena en mitad de la película, justo antes del plano secuencia? Del plano secuencia, total. Que se ponen las gafas. Sí, que se ponen las gafas, es verdad, que había que ponerse las gafas en ese momento. Sí, que había era una cámara así como flotante que pasaba por el escenario. No, ahora me acuerdo mucho. Bueno, lo que pasa con esta peli es que me resulta, o sea, que la quiero recomendar muy fuerte, pero con el aviso de que lo que es argumentalmente a mí me dejó un poquito a medias, porque está un poquito vacía en realidad. Es un tipo que busca a la mujer que ama y no tiene mucho más allá, no va mucho más allá en ese sentido, pero es que al final la esencia de la película es toda la parte visual, todo es el juego que hace con... Es que además aprovecha la luz, el humo, los espejos, todo el juego que tiene con los colores, como también en este caso mezcla un poco rollo ficción con realidad, como... Viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, el pasado, el presente... O sea, todo tiene un juego de narrativa y visual y argumental y eso que aunque después detrás de todo eso esté un pelín vacía, igualmente merece muchísimo la pena porque es, pues eso, te tiene absolutamente hipnotizado toda la peli con toda la parte visual. ¿Tú habías visto Kelly Blues, la anterior película del director? Es que, a ver... Es en otro contexto y en otro lugar y de otra manera, pero es que al final hace lo mismo, porque tiene también un plano secuencia final de no sé si son 40 minutos o una hora, en lo que hace un poco lo mismo de ir recorriendo el tiempo y cosas sugeridas y cosas contadas y tal, y al final se quedan como muchos retazos de algo, pero no te conecta del todo exactamente todo lo que te muestra en pantalla. Es bastante, va por ese camino todo el rato, sí. Bueno, pues esa está en Movistar también. Y luego una película de bajona, que es Sparrows, de Runa Runarsson, para qué vamos a engañarnos, en el que vemos a un chaval de 16 años que vuelve a los fiordos con su padre después de haber estado viviendo en la gran ciudad en Reykjavik con su madre. Y bueno, pues lo típico del paso a la adultez, la relación con el sexo, la relación con los padres, cosas turbias nórdicas que pasan, bastante fuertes, de estas que le gustan tanto a Rebordinos poner en sus secciones oficiales. Y bueno, sobre todo está súper bien rodada la película. Runa Runarsson me encanta. Hace poco ya comenté la última que había estrenado en Seminci y que está también muy bien. Esta es un drama más convencional, de paso a la adultez, que se puede decir así en dos palabras, Pero aún y todo, creo que tiene muchísima fuerza el personaje protagonista y todos los conflictos que va mostrando la peli de forma, pues esto, muy, muy de bajo perfil, sin hacer ruido, hasta que llega el momento en el que tiene un poco que darlo más explícito, todo lo que ha estado conteniendo hasta ese momento, y entonces sí, como que se desborda la película hacia estas cosas que le gustan tanto a las cinematografías del este y nórdicas, ¿no? De las cosas más oscuras y violencias que hay ahí. Pues una cosa que también aborda mucho en su filmografía Runa Runason es ese tipo de cosas, ¿no? La violencia que hay en la sociedad ahí soterrada y la masculinidad tóxica y esas cosas, que está muy bien ver, cómo se deshace ante nuestros ojos. Muy bonita en ese aspecto, pero durilla. Voy a seguir yo después de que Ramón me echara la bronca offline sin que vosotros lo escucharais, porque seguramente Ramón de futuro lo ha cortado, pero porque está yendo de dos en dos, en plan, porque sí, y en fin, bueno. Voy a hablar de un documental que vi. Bueno, he terminado ya con las pelis de San Sebastián y de Sitges, pero hay otro festival anual al que suelo asistir de forma virtual, que es el Festival de Filmin de la Atlántida, Film Fest. Cuando solamente había un festival online al año. Efectivamente, cuando no había llegado el fin del mundo y no teníamos que hacer todo online. Y de la Atlántida, la verdad es que ahí he visto películas bastante interesantes, y una de ellas es Arcadia, que es un documental dirigido por Paul Wright, un documental británico. Que argumentalmente, o sea, la temática es que la relación que los británicos han tenido con su propia tierra a lo largo de la historia. ¿Qué diréis? Adriana, ¿qué te pasa? Pero, o sea, es what the fuck real este documental, porque realmente es todo. No es un documental al uso, en el sentido, no penséis que te cuenta esta historia de los británicos con su tierra, con una voz en off y te va contando hitos. No, no, no, no. Es todo un montaje audiovisual brutal que, para que os hagáis una idea, la atmósfera que más, el género al que más se parece su atmósfera es al terror. Que diréis, ¿what? Pero bueno, al terror gótico, ¿vale? Es todo como. Bueno, es una cosa muy particular que utiliza mucho la yuxtaposición para hilar conceptos y transmitirte cosas. Y es todo, pues eso: el campo, los ritos, la ciudad. Todo eso, todo este juego que tiene un poco misterioso y gótico de la forma en la que tiene de presentar las imágenes y de jugar con la música. No sé, es de verdad, es un poco, es obviamente es post-Brexit esto, y tiene ahí mucho de eso, y es un documento, o sea, es una experiencia cinematográfica. Me parece muy interesante discursivamente cómo construye esto con la edición, cómo juega con la edición y con la atmósfera y con cómo hila los conceptos para hacer discurso, y es súper interesante, de verdad. Sí, mucho post-Brexit, pero que todavía no hay Brexit, ¿eh? Ojo. Bueno, pero ya está ahí la cosa, porque ya los anuncios estos que te tienes que traer. Mira, yo estoy viendo una cosa en lo de leer, en la 3 player este, y antes de empezar cualquier cosa a reproducir, te ponen dos anuncios obligatoriamente, y ahora mismo uno de ellos va sobre el Brexit, en plan, si te quieres ir a vivir a Reino Unido, que sepas que lo tienes crudo. Básicamente es el resumen del anuncio. Pero sí, está ahí. ¿Qué más tienes tú? Pues yo, ahora que está tan de moda Florence Pugh, porque todo el mundo es fan de Florence Pugh, nosotros ya la vimos en San Sebastián hacer su magnífico trabajo en Lady Macbeth, ¿eh? Y no dijimos nada. Ahora todo el mundo, ¡ay, Florence Pugh, la viuda negra! Florence Pugh ya era buena actriz entonces, en 2016, cuando vimos esta película de William Oldroyd, que hace aquí una adaptación de una novela inspirada en esta cosa shakespeariana, de una chica que se casa en la Inglaterra del siglo XIX. Y va pues esto, va a la casa del terrateniente este asqueroso y que le dobla la edad. Y bueno, pues se ve cómo ella intenta adaptarse a las circunstancias, luego un poco transgredir las normas para intentar vivir con cierta libertad, pero digamos que se le va un poco de las manos el tema de transgredir las normas. Y poco a poco pues va cayendo, pues es una degradación moral simplemente por esa incapacidad que tiene para poder vivir su vida en esas circunstancias que son muy, muy complicadas para una mujer, ¿no? Es una película de época, pero desde luego con una mirada muy contemporánea y que desde hace una muy buena descripción de ciertos conflictos sociales desde el punto de vista de la mujer. Y es un personaje muy difícil, digamos, de justificar los actos de ella, pero al mismo tiempo sí que consigues comprender perfectamente a nivel narrativo y discursivo por dónde van sus caminos, ¿no? ¿Por qué hace lo que hace y cuáles son sus motivaciones y qué sentido tiene todo, a los límites a los que llega? Y bueno, es que el plano final me parece tan grande y tan sintetizar todo lo que ha estado mostrando en la película, que es que ya solo vale la pena llegar hasta ese momento y ¡boom! Te explota la cabeza con el rostro de Florence Pugh mirándote. Esto es así, es una película de esta que te deja huella. ¿Sabes qué te deja huella? David Mackenzie. David Mackenzie. Es que mira, con Adri estás hablando y de repente te dice, ¿te acuerdas de Perfect Sense? Estoy pensando en Perfect Sense, qué guapo era Ewan McGregor. Ay, mira. Ay, de verdad. Es que... Llevaban mascarilla, Adri. Claro, es que es el momento perfecto para recomendar Perfect Sense. O no. A lo mejor es el momento perfecto o el peor momento. O no. Uno de los dos. Yo creo que la clave está en el o no. En el o no. David Mackenzie, siempre en vuestras vidas, por favor. Había puesto en la lista antes la de Carretera y Manta, Hell of Highwood, Comanchería, y en la anterior resumen este de las recomendaciones había puesto Startup. Es muy difícil pronunciar esa palabra. Startup. Pero quiero acabar con Perfect Sense, porque ya que estamos en un apocalipsis biológico ahora mismo, Perfect Sense es una película... Me gusta tu optimismo de llamarlo apocalipsis, gracias Adri, de verdad, o sea, lo que necesitamos. Es ya, bueno, llevo un mes y medio confinada en mi barrio, quiero decir, estoy al borde de hacer cosas... hacerme cosas a mí misma, así que tengo que... la desesperación se halla en mí constantemente, así que tengo que entrar en películas que sí, son apocalípticas, pero también son muy bonitas porque reflexionan sobre las relaciones y lo bonito que hay en ellas. Y los protagonistas... Y la comida. Son de Perfect Sense, son Ewan McGregor y Eva Green, que se enamoran, obviamente, están los dos buenísimos. Y es el punto de partida es que en este apocalipsis particular... la humanidad va perdiendo los sentidos poco a poco y empieza, no sé cuál era el primero, van un poco por es cierto que cada uno valoramos nuestros sentidos seguramente de forma diferente, pero yo qué sé, yo creo que, a ver, ¿cuáles son? Gusto, tacto, oído, vista, y me falta uno. ¿Cuál me falta? El olfato, vale. El olfato seguramente sea el más prescindible para la vida. Bueno, no lo sé. El caso es que los van perdiendo de forma paulatina y obviamente los van perdiendo de forma del menos imprescindible al más imprescindible. Y cuenta un poco cómo va afectando esto a la relación de ellos dos, que uno es un chef y la otra es una científica, y cómo se adapta la humanidad a la pérdida de estos sentidos. Y aparte de lo que es el concepto, que está muy guay, cómo muestra David Mackenzie la forma en la que la humanidad se va adaptando a eso, ¿no? Y la relación que tenemos con nuestros sentidos, obviamente al final del día es una historia de amor que aprovecha un poco pues eso, al final todos los sentidos y cómo los aprovechas para relacionarte con otra persona de forma intensa, y estos dos además que se enamoran en mitad de un apocalipsis y saben que su relación tiene fecha de caducidad, pues es todo como más intenso todavía. Y de verdad, quiero decir, es que os renta muchísimo esta peli, porque es una película apocalíptica que con ideas, con conceptos chulos, que os va a poner cachondos y que los dos protagonistas están buenísimos y follan. Ya estaría. Siguiente programa, películas apocalípticas. y eso. Y ya has acabado con tus películas. Ya he acabado con mi película. Esta está en Movistar, por cierto, Perfect Sense. Vale, pues yo ya acabo con las mías. Como La Virgen de Agosto está en el top 10 del año de Cajillo Cinema, pues he pensado, qué mejor que recomendar y reivindicar La Reconquista de Jonas Trueba con Ichaz Arena y Francesco Carril, que básicamente es una película bastante odiada y amada, a partes iguales o no, creo que más odiada que amada, en la que pues esto, un hombre va a hablar de con una antigua relación que se encuentran ahí años más tarde y comparten una noche en Madrid comiendo castañas y tal, con conversaciones muy culturetas y probablemente pretenciosas y probablemente odiosas en algunos aspectos de este tipo de personaje, pero que al final viene a retratar esta idea, ¿no? Del paso del tiempo y de cómo afectan algunas cosas en nosotros y en las relaciones pasadas y en cómo percibimos el pasado nosotros mismos. Y es muy bonita porque además está hecha esa rana que es todo corazón y todo amor y todo encanto. Y luego tiene como un flashback, que ya me diréis vosotros si la veis, que también provocó muchas cosas porque los actores eran un poco reguleros. Pero bueno, yo se lo perdoné, pero hay gente que no. A mí me parece una peli muy, muy interesante en ese aspecto, ¿no? Del paso del tiempo y los sentimientos y demás. Y luego, vea, para acabar, María y los demás, de Nelly Riguera, que es una peli en la que está Bárbara Lenny. Y ya está, eso es todo. Tiene una historia, efectivamente, ya está, venga, hay que acabado. Tiene una historia y un director y pasan cosas, pero está Bárbara Lenny, ya estaría. Efectivamente, además la entrevisté para esta película, así que todo perfecto, es la mejor película de la historia. No, en serio, pues es una mujer de 30 y tantos que no ha hecho nada con su vida, o así se lo parece a ella, pero que se ha dedicado mucho al tiempo a cuidar a su padre y a básicamente estar para todas las personas de su familia, excepto para sí misma. Y llega un punto en el que esto empieza un poco a estar hasta el coño ella de estar siempre así, ¿no? De vivir para los demás y se encuentra con esa disyuntiva de perseguir su propia vida, sus propios intereses, etcétera. Una peli muy de esta, de crisis generacional, crisis de los 30, de buscar su camino, y sale Bárbara Lenny. Es que, ¿qué más queréis? Por favor, yo he visto todas sus películas, esto va en serio, toda su filmografía la tengo vista, así que por favor, menos mal que se va a estrenar ya la nueva serie en la que aparece, porque ya tenía mono de Bárbara Lenny, esto es así, esto es una realidad, pero aquí está muy bien. Su personaje además es bastante cómico y se desvía un poco de los personajes tan intensos que había estado haciendo en esos momentos en su filmografía, y nos encontramos con una cosa mucho más ligera, mucho más costumbrista, a pesar de que, como dijo cierto crítico en cierta web, la película, aunque está localizada en Galicia, no aprovecha la climatología gallega, que es algo que todavía resuena en mi cabeza cuando pienso en lo que es una crítica de cine y lo que no debe ser. Os dejo a vosotros, a vuestra interpretación, si entra en una categoría o en la otra. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo que ha dado de sí estas recomendaciones, que por si tenéis alguna duda es Adriana capitalizando las películas que ya ha visto porque no ve películas. Ved películas, por favor, no seáis como yo. Y la tengo que obligar, le pongo ahí. Me tiene que decir, deberes, venga, ponte a ver Tenet. Que veas esto ya. Bueno. Bueno, ved películas, aquí habéis tenido unas cuantas para elegir. Si las veis, en Filmin hay 300 festivales a la semana por ver online, o sea que no tienes excusas. Hay excusas de sobra en cuanto a eventos que están sucediendo en este instante. O sea, sí, no sé ha qué sido festival esta semana, pero Documenta Madrid, venga, Documenta Madrid. Documenta Madrid empieza que ahora, sí, y ha sido, las últimas 2 semanas ha estado el Cortogenia. Que ya sabéis que a mí por lo menos me gusta mucho ver cortos, y dije, lo voy a hacer. Spoiler, estamos a domingo, se acaba hoy y no he visto ni uno. Pero todo bien. Todo bien. Pero sí, ahí, la verdad es que Filmin está on fire con Festival de cine coreano, Festival de cine africano, Festival Audiovisual de Joven. Pero de ahora en serio, aprovechad, porque realmente hay muchos festivales que obviamente no habéis tenido hasta ahora, probablemente, como nosotros dos, oportunidad de ir, porque no se puede venir a todos los festivales del mundo y el presencial implica, pues bueno, que tenemos trabajos y esas cosas. Pero claro, este año con todo lo de que tienen que ser online, pues la oportunidad de ver películas y de ver películas rollo festivalero y eso es única. Así que bueno, algo bueno tiene que salir de todo esto, y una de esas cosas es eso. Así que aprovechad, preguntad a Ramón, que está más puesto que yo, y seguro que ha visto muchas de las pelis que ponen en los festivales estos. No te creas, pero bueno. Bueno. Sobre todo en Gijón. Gijón sí lo he visto bastante, sección oficial y eso. Pero es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que me saturo con tanto festival. Digo, es que no puedo asumir la idea de ver todas esas películas o de organizarme para verlas como si estuviera presencialmente. Es un poco, a mí no me supera. No, me he puesto de huelga de festivales caídos ya, hasta el año que viene. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordad, fíjate, que tenemos otro de recomendaciones festivaleras por ahí. Entre los dos ya tenéis ahí un montón de pelis para ver, así que hasta dentro de 3 meses. Pero cuánta maldad, por favor. No. Recordad que podéis decirnos lo que queráis en redes sociales, o en Twitter, básicamente, donde estamos como @pelivista, y tenemos una web que es estapelivista.com, donde están todas las informaciones de todos los programas y todas las formas de suscribirse en todas las plataformas posibles. Y nos podéis decir lo que queráis sobre Tenet, o sobre festivales, o sobre películas que nunca llegan a vuestra ciudad y la tenéis que ver en VHS de extraperlo. No sé, decidnos cosas. Ya está, esa es un poco la conclusión. Sí, por favor. Y yo soy Ramón Rey. Hasta la próxima. Sí, por favor, que yo estoy harta de soltar cosas al mundo sin que haya feedback. Twitter nos va a matar en ese sentido. Que os cuidéis mucho y hasta la próxima.